El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. ¡Ey! ¿Te quedaste sin farra hoy? No sufras. Desde ahora, Fiesta Latina llevará la mejor energía a tu hogar. Este y todos los sábados, tu programa favorito. De la Fiesta Latina. Bienvenido. Muy buenas noches, mis amigos farreros. Bienvenidos a un programa más de Fiesta Latina. Esta noche les tenemos unas canciones espectaculares que no van a parar de bailar. Pero antes de empezar el programa, saludemos a mis compañeras de cabina. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más. Estoy muy feliz y contenta de estar aquí nuevamente junto a ustedes. Y como dijo Brian, tenemos muchos temas para deleitarles. ¿Querrás decir, Andreita, deleitarles a nuestros oyentes? Eso mismo. Katia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Estoy súper, súper contenta, llena de energía para todos aquellos que nos están escuchando en este sábado espectacular. Vamos a llenar sus oídos, como dijo Andreita, deleitarlos. Ya corregido. A llenar su noche de buenas vibras, con buena música y con buenos temas a tratar este día. ¿Con qué empezamos? Esta noche vamos a empezar con Jonathan Luna y su tema No Es Así. Días y noches enteras sufriendo por mí, imaginando en tu cabeza cosas que no han sucedido por aquí. Tú pensando que yo estoy aquí con alguien y yo aquí pensando en ti. Y no es así, tú no estás viendo lo que ahora estoy haciendo. Y con tus celos maltratan mis sentimientos. Pones en tela de duda lo que yo siento por ti. No es así, solo pregúntame que yo a ti te respondo. Tú no puedes verme a que se deben tus enojos. Ya no te mates la cabeza que yo estoy lo loquito y es por ti. Y no es así, enojarte de la nada cuando estás sin mí. Yo sé mi vida que para ti soy Brasil, pero eso es diferente. En la calle no me ven así. Y no es así, así como me piensas también pienso en ti. Porque mi vida Dios me hizo para ti. Y eso es lo más importante aquí. Y no es así, no es así, no es así. Te estás mintiendo. Y no es así, no es así, no es así. Tú no me estás viendo. No es así, no es así, no es así, te estás mintiendo. Y no es así, no es así, no es así, tú no me estás viendo. Y no es así, ¿por qué enojarte cuando yo no te contesto? Cuando te dejo en visto tan solo por un momento. La cabeza que yo estoy loco, loquito y es por ti. Y no es así, sabes mamacita que esto es para ti. Para mí tú eres perfecta, mejor que Angelí. Somos tal para cual, yo soy tuyo y tú eres para mí. Y no es así, pues así como me empiezas también pienso en ti. Porque mi vida Dios me hizo para ti. Y esto es lo más importante aquí. Y no es así, no es así, no es así, te estás mintiendo. Y no es así, no es así, no es así, tú no me estás viendo. No es así, no es así, no es así, te estás mintiendo. Y no es así, no es así, no es así, tú no me estás viendo. Mi bella celosa, llena caprichosa, una vez se te confía de mí, otra vez se celosa. Sabe que soy yo que la lleva hasta la luna. En el universo mío como ella no hay ninguna. Yo soy su Barbie, ella es mi Angelí. Aunque peleamos, ella nació para mí. La mariposa que se eleva con la brisa. Le digo que yo la amo y me le robo una sonrisa. Y no es así, no es así, no es así. Te estás mintiendo. pensando que yo estoy aquí con alguien y yo aquí pensando en ti. Es una de las frases que alguna vez el cantante Jonathan Luna le dijo por teléfono a su esposa. Estas palabras fueron lo que inspiraron al colombiano para crear el tema No es así. Es el nuevo sencillo de Jonathan que de manera graciosa nos habla de los celos. Es una canción que cuando uno cela a una persona por lo que se imagina, entonces de una forma bonita le decimos a esa persona por qué celar lo que te estás imaginando y no por lo que realmente está pasando. Cuenta el compositor de 32 años, quien agrega que los celos son el pan de cada día de quienes se mueven en el medio artístico. El intérprete de éxitos como La niña de mis ojos, Secreto, Mi bendición o Volverme a enamorar, temas que caracterizan por la fusión de vallenato con el pop, esta vez le ha dado un giro a su propuesta musical. Decidió irse por una opción más urbana sin dejar de lado su acordeón. Luna cuenta que ha desarrollado varios proyectos con su productora para amigos como Yasu y Dayanara Peralta. También está escribiendo una canción para su hijo menor. Recalca que su familia siempre ha sido quien lo inspira. Esa va, Jonathan. Quiere formar una familia de artistas. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para desarrollarlo a todos los adolescentes y los chicos que van a comenzar una nueva etapa. Andreita, cuéntanos. Claro que sí, el tema de la noche es de lo difícil que es decidirse qué estudiar. Los jóvenes no saben al momento de graduarse por qué irse, por qué camino elegir. Creo que es una etapa por lo que todos pasan, muy difícil. Sí, sin duda es la etapa más difícil porque en los colegios no siempre se salen con las bases para que uno elija qué es lo que quiere. Uno, como dicen, te expones al mundo y muchas veces tomas la prisa de seguir una carrera porque quieres seguir este orden de que acabas el colegio y entras a la universidad y terminas eligiendo a alguna carrera que no quieres o tomando una decisión que... Apresurada, que no sé qué va a ser para tu vida. O tal vez simplemente escoges una carrera que tus padres te digan y tú no estás de acuerdo y cuando ya estás en unos semestres mayores escoges y te botas de esa carrera. Entonces... Siempre hay estudiantes frustrados. Claro, debes de pensarlo bien. ¿Qué carrera debes de elegir, ya que es tu futuro, ¿no? El que está en juego. Así, sobre todo este tema de la presión de este legado familiar. Hay veces que los padres son doctores y quieren que continúe la. Pero vamos a continuar con este tema después de la canción de Michael, Bajo el agua. Bajo la lluvia. Bajo la lluvia. El diluvio de tus besos va aclarando las mañanas. Cuando se ha ido el sol, los días no son como antes. El cielo que no cae, hoy nos llueve. Y tú crees que se acaba poco a poco. Quiero nuestro más sin rumbo y sin sentido, pero el agua de la lluvia como el amor. Bajo la lluvia, baila conmigo en la lluvia y deja que te moje el alma. Vamos a bañarnos de amor. Bajo la lluvia, aprende a caminar conmigo. Las nubes negras no se han ido. No te pongas triste, mejor baila conmigo. Bajo la lluvia, y tú crees que se acaba poco a poco, que lo nuestro va sin rumbo y sin sentido, pero el agua de la lluvia es pura, fresca y clara como el amor. Bajo la lluvia, baila conmigo en la lluvia, deja que te moje el alma. Vamos a bañarnos de amor. Bajo la lluvia, aprende a caminar conmigo. Las nubes negras no se han ido. No te pongas triste, mejor baila conmigo. Bajo la lluvia. ecuatoriano Michael se estrena su nuevo single Bajo la Lluvia. Este tema fue estrenado el 4 de agosto en las radios del país. El artista regresa de una segunda gira de conciertos en Costa Rica, cautivando a sus fanáticas con cuatro exitosos conciertos. En su sencillo, Michael manifiesta que en ocasiones los problemas pueden afectar muy seriamente la relación a punto de que se puede creer que es el final. A pesar que existen nubes negras, Michael nos invita a bailar con este nuevo tema. Continuamos con el tema de la noche sobre el problema que causan, que hay en los adolescentes para decidirse qué estudiar. ¿Cuál crees que sería un primero para poder decidirte? ¿Qué crees que necesitamos los jóvenes? Principalmente desde los colegios debería existir una... como inclinación. O una guía. Una guía, ya desde años tempranos, no exactamente en el mismo año. Yo pienso que desde que empieza el bachillerato ya deberían los jóvenes ir viendo alternativas de más o menos la carrera, de lo que se espera en las universidades. Porque ahora bien sabemos que tienen un bachillerato unificado donde ves general todo en una sola y no tienes en qué centrarte, en ver algo que te vaya a gustar, en decir, esto quiero. Antes bien, es cierto, había especialidades, claro, químico, sí, físico y sociales, pero aún así informática también, porque en las universidades no vas a encontrar químico, físico y social, son demasiadas carreras. Creo que también deberían tener asesoramiento así de psicólogos para que vayan viendo qué es lo que les gusta, qué les fascina emprender en un futuro. Y claro, siempre va a haber esa disposición de los padres, ¿no? Que te digan, no, estudia esto, esto te va a servir en el futuro, pero no es lo que tus padres te digan, sino lo que tú quieras elegir. Tal vez a ustedes les pasó que sus padres les dijo, estudian esto, o ustedes mismos escogieron su carrera. Sí, yo tenía sugerencias. Mi padre, por ejemplo, es ingeniero y él quería que yo siga también ingeniería. Su legado. ¿No? Pensar en una empresa familiar o algo por el estilo, pero yo todo menos ingeniería. Yo fui todo lo contrario. Todo menos número. Número no es nuestro mejor amigo. Así es. No, la verdad, no fue mi inclinación para nada. Ni siquiera consideré esa opción de seguir la carrera que quería mi padre. ¿Y tú, Andreita? Bueno, yo no tuve influencia de ellos. Ellos me dijeron, sigue lo que tú quieres, qué es lo que te gusta, qué te gustaría hacer. Queremos que estés en tu trabajo feliz, no frustrada ni nada. Dormir. Nada. Pero me encanta dormir. Y seguí durmiendo. Seguí durmiendo. Ya me trabé. Continuemos con más de la noche. Ahora escuchemos, Andreita. Escuchemos Vivo Pensando en Ti, de Felipe Peláez y Maluma. Felipe Peláez. Maluma. Yo no sé qué va a pasar, pero sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad. Ay, no sé cómo sucedió, pero ya el papel de amigo y confidente me dolió. Y vivo pensando en ti, y sé que eso no es normal. Porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan. Y sigo pensando en ti, y sé que eso no es normal. Pero ya te sueño y todo lo que siento no lo puedo controlar. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma conmigo. Mi princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo. Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre. Te enamoraría, fui tu confidente, el que secreto más sabía de ti. Pero a quien quieren mentir, tu molde se perdió, solo te hicieron pa' mí. En nuestra historia solo hubo un mínimo error, ser tu confidente y meterle el corazón. Pero te hablo claro y quiero estar contigo hoy. Podemos hacer amigos solos en mi habitación. Oh, baby. Y sigo pensando en ti, que eso no es normal. Porque te conozco, porque reconozco que ese no fue nuestro plan. Solo quiero que me beses y me digas que también tú sientes lo mismo. Que no sabes qué te pasa, pero ya se te metió en el alma conmigo. Princesa, mi locura, mi refugio, lo que anhelo, mi mundo. Tú eres, yo te gusto, tú me gustas, solo falta que te quedes conmigo por siempre. Si tú estás en sé que pongo en riesgo nuestros días de amistad. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Historia bonita con la que se podrán identificar la mayoría de las personas en el mundo, pues habla de cuando el sentimiento de la amistad trasciende algo más y nace una declaración de amor entre amigos. Nos describe Peláez la letra de la canción. Un encuentro de Peláez y Maluma en Medellín marcó la pauta para unir sus voces, creando esta propuesta hasta la realización en un estudio con los productores Kevin y Chan de los Rude Boys. La fusión del sonido latino con lo urbano dieron como resultado el ritmo de Vivo Pensando en Ti. Esta canción nació en medio de un taller creado en Miami, Estados Unidos, entre Peláez, su acordeonero Manuel Julián y el productor musical Andrés Castro. La mezcla estuvo en manos del mexicano Luis Barrera, quien ha trabajado con artistas como Ricky Martin, Shakira, Thalía, Carlos Vives, entre otros, mientras que la masterización se encargó el italiano Antonio Baglio. Vivo Pensando en Ti, según Sony Music, en menos de una hora de haber sido lanzada en iTunes, se consolidó en el primer puesto del top de las canciones de Colombia, Perú y Ecuador. Y sé que a estas alturas ya está a nivel mundial, porque la escuchas en donde sea que vayas. Esa canción está deleitándonos y llenándonos de mucho ritmo, y también con su letra, que es maravillosa. Es que es un tema muy pegado este, que te pone a bailar. Te pone a bailar, y además es una letra muy romántica. Es muy romántico, sí, esta canción. Bueno, continuemos con el tema de la noche. Brian, cuéntanos, ¿a ti tus padres te sugirieron alguna carrera que sigas? ¿Te dejaron que tú escojas? O sea, al principio mi papá decía que no, que quería que sea abogado porque él no pudo ser. Entonces, quería que cumplas el sueño de él, como quien. Su sueño. Entonces yo le dije que no, que, o sea, en mi forma de pensar, abogado ya había bastante. Y que era muy difícil tal vez conseguir empleo. Entonces yo le dije, yo voy a seguir lo que yo quiero, y aquí estamos en comunicación social y estoy detrás de un micrófono. Cumpliendo los sueños, eso es lo importante. Uno tiene que sentirse como pez en el agua en lo que uno quiera hacer. Aquí estamos nosotros. Así que chicos, si nos están escuchando, piensen bien, piensen primero en su futuro, en lo que van a decidir, porque es su vida y de esto van a vivir todo. Adelante. Y lo que es principal, no darse prisa. Exacto. No tener esa presión de que ya sales del colegio y tienes que empezar la universidad. Porque muchas veces yo no estoy sugiriendo las decisiones muy apresuradas y ocasiona, en el futuro hay problemas. No estoy sugiriendo que no estudien tampoco. Pero ¿no? Te pero puedes dar un año sabático. Sí, puedes darte un año sabático o encontrar. El punto es hacer lo que te guste. Tampoco hay que exagerar, no. Un tiempito para buscarte en qué lugar vas a estar en el futuro. Exacto, no darse prisa. Continuamos con más de la noche y esta vez vamos a escuchar a Nicki McLeod. Sé que mañana. Ha pasado poco tiempo y ya estás con otra persona. Sé que lo nuestro es prohibido, un amor escondido. Ya no quiero extrañarte más, solo veo la necesidad de estar contigo otra vez. Sé que mañana tendré que olvidar. Que tienes al lado, eso quiere decir que no salgo de tu mente y que estás consciente de lo que por mí sientes. Yo soy el secreto que esconde tu cuerpo y te engañas a ti. Sé que me prefieres a mí. Yo soy el secreto que esconde tu cuerpo y te engañas a ti. Sé que me prefieres a mí. Sé que mañana tendré que olvidar tu piel. Quizá no te vuelva a ver cuando vuelve a suceder. Radio CCE 940 AM. Sé que mañana, tema con el que la artista ecuatoriana conquistó a su fanaticada, es una composición del intérprete colombiano Lordi y producido por el también colombiano Tetzel. También ha trabajado con J Balvin, Andy Rivera, Raycon, entre otros. Nicki visitó Medellín, Colombia, en marzo de este año, con el objeto firme de lograr una producción que tenga un sonido innovador, siendo este el primer tema que se grabó y el que seleccionó de varias propuestas revisadas. Un amor prohibido, un secreto, una relación incierta y con tiempo indeterminado es lo que relata el nuevo tema. Esto acompañado de una Nicki de imagen más fuerte, madura y sensual. Continuando con el tema de la noche, uno de los errores que los jóvenes cometemos al momento de elegir una carrera es elegir la misma sin suficiente información, pues sabemos que la información es la base para tomar cualquier decisión, pero hay muchos que los estudiantes que deciden estudiar con escasa información sobre la carrera que les atrae, desconocen su contenido, sus posibles salidas laborales o cómo está enfocada en la universidad que han elegido. Por ejemplo, hay muchos jóvenes que eligen, por ejemplo, administración de empresas porque se van a las salidas, o también cometen el error de ver carreras fáciles, pensar que son fáciles por el nombre o por lo que se escucha. Hay que investigar muy bien de qué se trata cada carrera, ver en qué ámbito laboral te vas a desarrollar y sobre todo los temas que vas, la malla que vas a desarrollar a lo largo de esta carrera. Y es así que después de esto los chicos desertan de las carreras, entonces quedan como sin nada y están perdiendo el tiempo y ya pierden un año, tal vez dos años de su vida pudiendo aprovechar esto en una carrera que en realidad te valga la pena. Claro, incluso hay casos en que jóvenes de séptimo semestre ya abandonan su carrera, imagínense, es más de la mitad de la misma en la que has estudiado por algo que no es lo tuyo. También lo hacen de estudiar por estudiar, porque algo hay que hacer sin saber qué quieren hacer realmente y por lo tanto no están motivados. Tienen así papeletas al futuro por abandonar la carrera porque no les gustó, se frustraron, están materias muy feas o los profesores les arruinaron la vida. Así es, yo he escuchado casos de jóvenes. Es que sí existen sí, profesores. Yo soy adulta. Disculpe, señora Katia. Si hay profesores, por decir, que te hacen despechar en sí de la carrera cuando... Te decepcionan, te bajan la autoestima. Ajá. Muchísimo, haciéndote sentir... ¿Cómo? Sí, muchas veces se proponen hacer eso, porque las carreras, cualquiera que sigas, se trata también de resistencia, porque no todo es color de rosa. Claro, ¿sí? Que sí, es y como también todo, para motivarse uno mismo y decir, no, yo sí puedo estar aquí, voy los a lograr. Más en los primeros demanda. Semestres, me acuerdo cuando estuvimos en el primer semestre, ¿te acuerdas, Andrea, que ese profe nos dijo, no sé qué hacen aquí, si esto no les va a dar futuro, no les va a dar plata? ¿Qué profe nos dijo eso? El de historia de la comunicación. El de historia de la comunicación. Es que los malos comentarios hay que dejarlos pasar, olvidar, que resbalen por la vida, no afectarnos y seguir adelante. Claro, los primeros semestres son los que tienen más demanda, los que nos decepcionan, los que nos... esos son la prueba para ver si es que es la carrera que realmente queremos seguir. Vamos a escuchar más, sigamos con música maravillosa, Brian. Y seguimos así la noche con algo un poco más movido. Vamos ahora con 4M y Waldoki en el Troyano con el tema Me Late el Corazón. Oh, dímelo 4M. Ay, Dios mío. Waldoki en el Troyano. Yeah. Bombo Class, my people. No sé qué me pasa, mi amor. Me late el corazón. No sé si fue tus ojos o silueta bombón. Y esa piel morenita me hace perder el control. Y pone como loco este pobre corazón. Si no te tengo me muero de amor. Tú eres la que hace valer mi corazón. Baby, no me importa nada si no estoy contigo, ni dinero ni la fama. Lena, y me late el corazón. Son se dura en mi interior. Pom. Cuando yo te veo pasar me vuelves loco al caminar. Y me late el corazón. Son se dura en mi interior. Yo le llego donde sea, nena.

pasarías en mi coche? Te hago volar esta noche. Tú eres mi favorita y tu piel me debilita. ¿Cómo vienes? ¿Cómo te vas? Orgullosamente ecuatoriano, poco a poco se va consolidando como el artista con mayor proyección nacional e internacional de nuestro país. Su imagen va acompañada de su talento como cantautor y sus letras románticas con ritmos urbanos han robado los corazones de miles de fans alrededor del mundo. Dime qué esperas. Se grabó en los estudios de Infinity Music en Medellín, Colombia, junto a los compositores, productores, Joan Rolo, el conocido cantante Faith, siendo un tema fresco con sonidos anglos que mantiene la línea urbana que caracterizan a Elian. Elian Evans sigue su carrera con pasos firmes, por esto sus grandes géneros han fijado. Grabó un tema junto a Faith, Deseándome, el cual ha lanzado para sus fans por medio de sus redes sociales. Continuemos con Más de la Noche, el tema que estábamos desarrollando, el tema que atormenta a todos los jóvenes. Y otro de los problemas de elegir mal una carrera es decidir con prisas y sin dedicarle el tiempo necesario. Tomar buenas decisiones implica dedicación y tiempo. Necesitas pararte a pensar y valorar las diferentes alternativas posibles para elegir lo mejor para ti. En cambio, muchos esperan, como ya lo habíamos mencionado antes, decidir en primer lugar, al último minuto y con la prisa de que ya debes empezar a tu carrera. Decidir así implica grandes riesgos. No se trata de estudiar lo que la nota de tu selectividad te permita, pero tienes que estudiar lo que tenga que ver con tu personalidad y los gustos que tú quieras desarrollar a lo largo de tu vida. Otro problema es que seguir la carrera de tu amigo, de tu mejor amigo, se deja influenciar por amistades y hacen planes de estar juntos en la universidad, de un futuro a tener un trabajo juntos, a veces con sus novios o sus novias, y es un gran problema también porque ya conoces otras personas y tal vez tienes más afinidad con otras personas y ya no será, o te das cuenta muy tarde que eso no es lo tuyo. Claro, hay que dejar a un lado la afinidad con la persona que tienes para enfocarte en lo que vas a hacer tú personalmente en tu vida profesional. Continuamos con la noche y ahora vamos con algo muy movido de Fausto Miño, La vida es un juego. Bien amado, nadie te lleve nunca al anochecer. Tú en esta vida vienes a ser soldado, Ten mucha paz y ten lo que hay que tener. La libertad que buscas está a la vuelta. Todo lo que empezaste termina bien. Ya sabes cuánto cuesta lo que no cuesta. Ya tienes claro alguna respuesta. Pues no hay preguntas sin responder. Que sepas que la vida es fuego, que nadie te puede comer. Que sepas que aquel pensamiento que viene del alma sí tiene poder. Y pues que se rompa, entonces que se rompa, que ya tuvo su historia. Que todo lo corrupto llega al punto que se mola. Tranquilo tú controla, tranquilo tú controla. La fuerza de tu amor vino a contar su propia historia. Ay. Compartir tu tiempo, pude mirar contigo el atardecer, pude explicarte todo lo que yo siento. Tal vez tu padre no fue perfecto, pero es honesto y te dio crecer. Que sepas que la vida es fuego, que nadie te puede comer. Que sepas que aquel pensamiento que viene del alma sí tiene poder. Y pues que se rompa, entonces que se rompa, que ya tuvo su historia. Que todo lo corrupto llega al punto que se inmola. Tranquilo tú controla, tranquilo tú controla. La fuerza de tu amor vino a contar su propia historia. Ay. Y siente el sabor que se encanta, que vaya bomba y el tempo lo mata. Me gusta la negra igual que la plata, por eso me encanta, me encanta, me encanta. Y siente el sabor que se encanta, que vaya bomba y el tempo lo mata. Tú eres mi vida, tú eres mi pensamiento. Tú eres esa nostalgia que ya no está. Tú eres mi niño sano, mi niño bueno. Gracias por ayudarme a despertar. Que sepas que la vida es fuego, que nadie te puede comer. Que sepas que aquel pensamiento que viene del alma sí tiene poder. Pues que se rompa, entonces que se rompa, que ya tuvo su historia. Que todo lo corrupto llega al punto que se inmola. Tranquilo tú controla, tranquilo tú controla. La fuerza de tu amor vino a contar su propia historia. Ay, ay, ay. Con solo saludarte y verte pasan las horas jugando y saltando con un gran optimismo, mencionó Fausto Miño acerca de la grabación de su tema. Según Miño, esta canción tiene una temática en lo que generalmente sientes quienes son padres y experimentan esa sensación de tener un hijo maravilloso. Está la vida, es un juego deleitándose. Es una canción muy bonita que también él la dedica para su hijo. Al comienzo del video podemos darnos cuenta que tiene una dedicatoria. Tiene una dedicatoria para el hijo de Fausto, quien ya debe de estar un poco grande, pero igual todavía él está muy ansioso de estar con él. Continuamos con el tema de la noche y de los problemas de decidir su carrera y qué estudiar. Bueno, debemos decirles que no tienen que apresurarse en tomar las decisiones, que pueden tomarse su tiempo, unos meses, ver en qué son buenos, para qué creen, qué es lo que les gustaría hacer. Así es, elegir lo que uno va a hacer toda la vida no es fácil. Por eso, colegios y padres deben poner mucho empeño. Escúchanos. En lo que va, escuchen la voz de la experiencia, ¿no entiendes? Yo lo digo por experiencia personal, porque yo antes elegí una carrera en la cual me retiré, entonces no era lo que yo quería, yo me apresuré, incluso yo no entré enseguida, yo me tomé un semestre. Tampoco es que es malo retirarse de una carrera, creo que es algo muy valiente volver a empezar, claro, iniciar. Exacto. Pero siempre que se tiene esa prisa, lo mejor es no tomar decisiones apresuradas. Continuemos con más y ahora escuchemos a Gian Piero, Tengo la noche, junto a Canon. soy lado alto, no soy lado bien. La noche es para ti, no la dejes ir. Fíjate que buena está la noche, tú bailando lento con tu movimiento. Seré de ti si no me dejas ir. Tuvo la colaboración, el lanzamiento de este tema tuvo la colaboración de la multinacional Sony Music Latin, y con una carrera iniciada en noviembre del año pasado, su primer sencillo, Serena, que tuvo más de 850.000 visualizaciones en YouTube, Gian Piero logró convertirse en un artista de las tiendas digitales. Serena alcanzó el top 10 de playlist Ecuador Most Viral 50 en Spotify, sumando más de 440.000 reproducciones. Y ahora, en el nuevo rostro de Kizomba Latinoamérica, Gian Piero nos presentó su más reciente sencillo, Tengo la Noche, el cual ya ha sonado ya en todas las radios del Ecuador. Tengo la Noche fusiona el Kizomba con el género urbano y el pop, una canción de ritmo vibrante que invita a bailar con el suave y armonioso ritmo de este género musical. Tengo la Noche cuenta con la colaboración del artista ecuatoriano del género urbano, Canon, el protagonista. El lanzamiento de Tengo la Noche ya está disponible en todas las tiendas digitales a nivel mundial. Este lanzamiento se realizó el 1 de septiembre, ya que por primera vez la distribución se hará a través de la casa disquera Borkis. Recordemos que Sony Music Latin fue quien los apoyó para poder grabar este sencillo tema. Muy bueno, un artista nacional teniendo el apoyo de esta multinacional que ha trabajado con muchos artistas de renombre a nivel mundial. Vamos continuemos a... con la noche. Así es, presente el tema, Katy. Estamos de fiesta. Ahora vamos a escuchar a Rombay, Locuras Contigo.

Los líderes de la cumbia pop, Maramá y Rombay, estarán en Chile el próximo 7 de diciembre en un espectáculo en el Movistar Arena, en donde estarán acompañados con Noche de Brujas y Santa Feria. Las bandas uruguayas van a volver a revivir los éxitos que los llevaron a la fama y también lo hacen como embajadores de la ONG Techo, promocionado en su labor en la gira Juntos por Latinoamérica, que también comprende Bolivia, Uruguay, Argentina, Paraguay, Ecuador y Perú. Bueno, chicos, llegó la hora de despedirnos. Esperamos que se hayan divertido y que los temas les hayan alegrado la noche y el tema les haya servido un poquito para animarse y decidirse bien por qué seguir. A tomar conciencia para lo que quieran hacer el resto de sus vidas. Y como ya lo dijo Andreita, que hayan disfrutado de estas canciones espectaculares, que hayamos llenado su sábado de energía. Nos estamos despidiendo. Eso sí, chicos, así que pónganse pilas, escojan su carrera de la manera más tranquila, porque recuerden que es para su futuro. Y recuerden también que tenemos una cita todos los sábados a las 9 de la noche en los 940 AM o en la radio online radio.casadelacultura.com.es. Y esto fue Fiesta Latina. Esto fue Fiesta Latina.